La brújula. Después del este y más después de la aldea y los arrabales, del banco de la ciudad y del encuentro del epicentro, y también del café cargado y con leche en el meridiano de Greenwich, y una coordenada anónima cruzada en una pausa más. Recóndita agua que se bebe siempre, allí y aquí, corriendo por alguna tubería, canal o superficie. Y una verdad como un templo en la escena de un teatro viejo y no gastado. Se sube el telón de acero y abróchense los cinturones, pueden viajar, sobrevolar. Yo, solo voy al. Está buscando. Silencio. No se grabó. No, no se grabó.